Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura en la noche de los lunes en Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas desde su cubículo tecnológico y Alberto Sansegundo, encerrado frente al micrófono en esta pecera algo más austera y sin tanto cable, os saludamos y os invitamos a compartir con nosotros esta próxima hora de radio. Una emisión, la de esta noche, que es la segunda y última de la breve serie que comenzamos el lunes pasado y que tiene a El azar y viceversa, la hilarante novela de Felipe Benítez Reyes, presentada hace casi un año en la editorial Destino, como protagonista exclusiva. Al igual que hace 7 días, serán 12 los fragmentos del libro que comparecerán en el programa, todos ellos textos repletos de sentido y abiertos a la reflexión, girando, en su mayor parte, sobre el amor y algunos temas adyacentes, como el paso del tiempo y los recuerdos, las ilusiones y los sueños, sobre todo, los inalcanzables y los incumplidos. Entre los divertidísimos y pese a ello algo tristes pensamientos del escritor gaditano, os ofrezco también una docena de canciones, como de costumbre intimistas y melancólicas, formando un conjunto delicado y recogido que espero os pueda entretener e interesar. Qué rara resulta la juventud ya perdida en las fotos. Los muñecos felices en la juguetería pavorosa del tiempo. Fabrication. Los amores que terminan de mala manera no han hecho más que empezar. Quiero decir que su después es al menos el triple de complicado que su durante. Algo así como el desguace, átomo a átomo, de una estrella fugaz. Let us pause in life's pleasures and count its many tears. While we all sup sorrow with the poor, there's a song that will linger forever in our ears. Oh, our times come again no more. It's a song, a sigh for the weary. Troubled waves. It's a wail that is heard across the shore. It's the dirge that is murmured around the lowly graves. Oh, our times come again no more. It's the song. Yeah. Los amores no empiezan por el amor, sino por sucedáneos más vehementes que el amor mismo. El capricho inquebrantable, la extrapolación insensata de la identidad, la necesidad de tocar y ser tocado. Luego, si hay suerte, esa patología inicial acaba en otra cosa. Dos seres con las alas arrancadas de cuajo, que sin embargo se hacen la ilusión de estar volando en el espacio infinito de una jaula más o menos de oro. Y esa es la grandeza desconcertante del amor, una esclavitud que te libera de ti mismo. Yeah. Las obsesiones se nos cuelan en el pensamiento por esa puerta falsa que nunca está cerrada con llave. Si la obsesión se centra en la filatelia, en la papiroflexia o en la bibliofilia, tira que te va. Pero si se enfoca en una persona, ya estás listo. A partir de entonces, la vida tiene una sola figura, un solo ángulo de visión y un solo nombre. El deseo, en definitiva, como una de las muchas formas posibles de la desesperación. Y es que el modo en que una idea fija se te mete en la cabeza es un misterio irresoluble. Pero el modo en el que se desarrolla es aún más misterioso, hasta el punto de que dejas de reconocer tu pensamiento como tuyo, igual que si se te hubiera colado allí un polizón, y acabas medio loco. When I become wise and we become worse, will there be any sign or a trace of the lovely contour of your face? And will there be someone around with essentially my kind of sound? When M turns to was and now is back, when will someone have moments like this? Moments of unspoken bliss. And will there be heroes and saints, or just a dark new age of complaints? Become was and we become were, will there be any Susans or Ralphs looking at old photographs and wondering aloud to friend what was it like to be then? Sonará a paradoja de charlatán de whiskería, pero el caso es que en muchísimas ocasiones el amor verdadero es el amor más falso. Es decir, el que logramos inventarnos con el convencimiento inamovible de que a través de él estamos reinventándonos a lo grande. El que se impone arrebatadamente como nuestra ficción electiva, como nuestra fantasía exclusiva y absorbente. Por lo general, sin más base que la de un cuerpo que nos gusta ver desnudo, y como factor secundario, la de un carácter que no entra en guerra abierta con el nuestro, porque si nos gusta el cuerpo, nos la suele traer floja lo del carácter. Si el delirio es mutuo, supone la mudanza a un planeta de atmósfera irrespirable, en el que dos alienígenas, llegados allí de repente, pueden sin embargo respirar. Si el delirio es unívoco,

En cuestiones de amor todos estamos al nivel de los grandes poetas del romanticismo inglés. Pero en cuestiones de sexualidad todos estamos al nivel de los mandriles, incluidos los grandes poetas del romanticismo inglés. Yo estaba por entonces en esa fase en que los varones fantaseamos aún, por defecto de fábrica, con tener relaciones íntimas con aproximadamente un tercio de las mujeres de este mundo, incluidas la frutera del barrio, la extraterrestre de la película de extraterrestres y Miss Corea del Sur. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. So make it one for my baby and one more for the road. Yeah, I've got a routine, so put another nickel in the machine. So bad, can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but you've got to be true to your call. Buddy, I'm kind of poet, and I've got a lot of things I'd like to say. And when I'm gloomy, won't you listen to me till it's talked away? Yeah. Well, how it goes, Joe, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer, I hope you didn't mind my band in your ear. But this torch that I've got, it's got to be drowned, or it soon might explode. So make it one for my baby and one more for the road. A las relaciones de pareja les conviene más basarse en la inmovilidad que en la evolución. Si alguien se enamora de ti cuando eres un gusano, mantente en gusano. Si alguien se enamora de ti cuando estás en fase de crisálida, no se te ocurra, ni loco, salir de la crisálida, ni por supuesto volver al gusano o ascender a polilla. Si alguien se enamora de ti cuando eres una polilla, ya sabes, a pasarte la vida agitando las alas, aunque lo que te pida el cuerpo sea la temeridad de reconvertirte en gusano. La subsistencia del amor solo es posible a través de la inmutabilidad. Y como no sepas eso, me temo que estás perdido. En el amor, los cambios, aunque sean para mejor, solo traen catástrofes y jaleos. Gave up those old cigarettes, Dado que la mente de casi todo el mundo se rige por un mecanismo necesitado de bastantes reajustes, tenemos la capacidad de ilusionarnos con la expectativa de lo imposible. Pienso en ficar quieto un poquito lá no meio do sol. Peço salam aleikum, carinho, bênção, axé, shalom. Passo devagarinho o caminho que vai de tom em tom. Posso ficar pensando no que é bom. Oh. apesar da dor. Vertigem visionária que não carece de seguidor. Nu com a minha música fora, isso somente amor. Vislumbro certas coisas de onde estou. Violão, madrugada nesse quarto de hotel. Logo mais sai um ônibus pela estrada embaixo do céu. O estado de São Paulo é bonito, penso em você e eu. Cheio dessa esperança que Deus deu. Quando cantar pra tuba de Araçatuba, verei você. Já em Barretos eu só vi os operários do APC. Às vezes é solitário viver. Deixo fluir tranquilo naquilo tudo que não tem fim. Eu que existindo tudo comigo depende só de mim. Vaca, manaca, nuvem, saudade, cana, café, capim. Coragem grande é poder dizer sim. Dizer sim. Coragem grande é poder dizer sim. Aquel desvarío del corazón se me fue como me vino, conforme al rumbo de fugacidad de todo lo nuestro. Aunque no me importa reconocer que hay cosas que nunca se van del todo. Lo inalcanzado tiene tendencia a imitar la eternidad. Why do I do just as you say? Why must I just give you your way? Why do I sigh? Why don't I try to forget? It must have been that something lovers call fate kept me saying I have to wait. I saw them all, just couldn't fall till we met. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad, just to be sad, thinking of you. some others I've seen. Might never be mean, might never be cross, I try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all of your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. No hay cosa más vehemente ni violenta que el estar enamorado de alguien, no porque en realidad estés enamorado de ese alguien, sino porque te empecinas en la necesidad de estarlo. A la manera ilustre y virginal de Dante, de Garcilaso, de Petrarca y de otros prestigiosos pichaflojas de los siglos XV y XVI. Stranger to stranger, if we met for the first time, this time, could you imagine us falling in love again? Words and melody, so the old story goes, fall from summer trees when the wind blows. I can't wait to see you walk across my doorway. I cannot be held accountable for the things I do or say. I'm just jittery, I'm just jittery. It's just the way I'm dealing with my joy. It's just the way I'm dealing with my joy. It's just the way I'm dealing with my joy. It's just the way I'm dealing. Words and melodies, easy harmony, old time remedies, all in good time. Although most of the time it's just hard working the same piece of clay, day after day, year after year. Certain melodies tear your heart apart. Reconstruction is a lonesome art. But I love to watch you walk across my doorway. I cannot be held accountable for the things I do or say. I'm just jittery, I'm just jittery. It's just a way of dealing with my joy. It's just a way of dealing with my joy. Just a way of dealing with my joy. Words and melody. Stranger to stranger, if we met for the first time, this time, could you imagine us falling in love again? Still believing that love endures all the carnage and the useless. Comprendí que la felicidad es algo muy simple. Basta con inventarla. Thank you. Con la atmosférica pieza de Sarah Watkins aún sonando en nuestros oídos, despedimos el programa de hoy. Una emisión con la que cerramos una breve serie que iniciamos el lunes pasado, dedicada a El azar y viceversa, la última y como siempre excelente novela de Felipe Benítez Reyes, el para mí tan querido escritor gaditano. No en vano, un texto suyo encabeza desde hace más de 8 años el blog de Buscando Leones en las Nubes. En la hora que aquí termina, habéis podido escuchar mi lectura de una docena de fragmentos del libro, en su mayor parte teniendo al amor, de una u otra forma, como protagonista, acompañados de otras tantas canciones, cálidos y deliciosos temas, rezumando belleza y sensibilidad, interpretadas por Yves Saint Jones, Madeleine Peigou, Rocky Traoré, Ben Sidran, Las Migas, Sara Menescal, Mina, Vince Gill, Marisa Monte con Tribendra Banhart, Bob Dylan, Paul Simon y la citada Sarah Watkins. Confío en que el programa os haya entretenido e interesado. Dentro de 7 días volveremos con vosotros, Elena Villegas en el control y Alberto San Segundo en todo lo demás, para ofreceros una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós. Fente ne fe ne domine.